Colectiva Musical Mendocina y nos dicen: hola, soy Juanita, toco el bongó, canto en un coro, bueno, quisiera participar de Grita. Tienen como dos instancias, una que es las discusiones internas y ya el tema organizativo y de trabajo, y otra que es simplemente adherir, que no es tan simple, ¿no? Y colaborar con la difusión de los temas. Así que estamos muy bien, estamos discutiendo dentro de Grita, que es una, digamos, es una colectiva política, ¿no? No partidaria, pero sí política. Nosotros queremos generar políticas públicas que tengan que ver no solamente con la visibilización, con la unión de mujeres, disidencias y diversidad, sino con la situación laboral nuestra. Como artistas no podemos dedicarnos absolutamente todo, y está lejos de nuestro deseo, pero sí empezar a observar que la legislación para los artistas es muy endeble. Por ejemplo, en las leyes, tanto en la nacional como en la provincial, uno de los puntos que se contemplan es: para acceder a este cupo, estar inscripta en el registro nacional del Instituto Nacional de la Música, ¿no es cierto? Bueno, y los hombres que participan en festivales no tienen que estar inscriptos. Claro. Por ejemplo. Eso es algo que después, obviamente, en comisiones va a aparecer y va a haber que modificar, va a haber que generar otra ordenanza. ¿Por qué? Porque no es una, no es una relación de dependencia laboral, es un contrato, como si fuera un contrato de locación. Entonces, ¿es un contrato de locación? ¿Nosotros somos una mini empresa que factura? ¿O es un trabajo que hacemos tocando? O sea, empezar a cuestionar, a partir de esta legislación, la situación nuestra como trabajadores frente a, en un principio, el empleador más grande que tenemos nosotros, que es el Estado. Y después se avanzará hacia el tema de los privados, ¿no? Por los privados no se les puede exigir, se les puede sugerir. La ley está contemplada para el Estado y los privados que utilicen instalaciones estatales. Creo que por ahí vamos y, bueno, después invitaremos. Yo sigo hablando. Vos mirame, decime, pará, no, haceme alguna seña. Sí. Se nos termina ya el programa, pero antes de irnos te voy a compartir unos mensajitos que nos llegan. Uno que nos dice: Gaby, no puedo parar de llorar. Gracias por el relato en primera persona. Nos ayuda, nos da fuerza. Nos los manda Nati, que le mandamos un abrazo grande. Uy, funciona bueno, tu relato. Muchísimas gracias. Y nos llega otro mensaje que dice: abrazo a las vegetarianas, Miriam y Gaby. Sí, señor. Somos vegetarianas. Siempre es un placer escuchar a Miriam Belfer, muy clara. Nos los manda Wally, a quien también le mandamos un abrazo. Ah, Wally, muy bien. Muchas gracias. Wally me salvó el otro día en la peña acá con los mates. Genial total. Claro que sí. Bueno, estaremos seguramente en esto que vos decías, Miriam, que ya se viene generando y que también comienza un poco desde esto, desde ayer, desde el martes, hasta lo que va a pasar en mayo. Seguramente nos vamos a seguir encontrando, difundiendo, sí, para que salga la ley. Y si te parece, vos nos ibas a cantar, así que si querés, nos despedimos con tu canto. Sí, les voy a cantar una canción que no es mía. Bueno, invitando a todas las que son músicas a participar de nuestro espacio. Puede ser música, puede ser que cantes en un coro y que además de participar en nuestro espacio, se inscriban en el Registro Nacional de Músicas Mujeres del Instituto Nacional de la Música. Ponen Instituto Nacional de la Música y les va a aparecer una pestañita para inscribirse. Para tener contacto con nosotros, Facebook, Grita, Colectiva Musical de Mujeres. Así que con eso, digamos, queda cumplida la parte de convocatoria. Estamos abiertas a escuchar, a trabajar en distintos proyectos. Y yo suelo cantar una canción que escribieron en 1999 un par de amigos, Lucio Grifoa, un gran poeta, y Ulises Bastancio, un violinista que yo no llegué a conocer, pero que él tocó en un grupo muy importante que en ese momento tuvimos en Buenos Aires, llamada Gutural. Y es una canción del 99 que hoy tiene absoluta vigencia, y la voy a cantar a capela, pues como iba a llover no traje la guitarra, pero se les voy a cantar igual. Dice así: la policía sabía quién era, lo eliminaron en plena corrida, lo congelaron con un fuego en la nuca, lo marcaron, le dieron salida. Los hermanos lo levantamos con vida y la calle le puso nombre a la herida. De su pecho voló un ave María, De su pecho voló un ave María. La escuela me enseñó a formar fila, a fumar en los baños. La vida, la policía sabía quién era. Lo eliminaron en plena corrida. Lo congelaron con un fuego en la nuca. Lo marcaron, le dieron salida. Los hermanos lo levantamos con ira. Y la calle le puso nombre a la herida. De su pecho brotó un ave María, de su pecho brotó un ave María. La escuela me enseñó a formar fila, a fumar en los baños. La vida, la policía sabía quién era. Qué linda, qué linda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y gracias a Lucio y a Uli por escribir esto. Muchas gracias, Miriam. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Compartíamos con Miriam Belfort.